Adams. This detestable festers the echt Fester Adams. So hey, let's dance the dance of brotherly love. Mamusha! Y si de baile hablamos, este tango con toques flamencos seguro que te deleita el alma. Por cierto, el compositor de esta banda sonora es Mark Simon. Kick it. Oh yeah, party time with the Adams family. With a little help from DC. En la película La familia Adams, la tradición continúa, encontramos este boom Adams Family que te hace despegar el culo de tu asiento y menearlo por toda la casa. Family, new baby in the house makes three. Wednesday puzzling, alert you ring. Festa, grandmama, and thing. Wait, can't forget cousin it. Tag team reps, another party hit. It's the Adams Family movie theme. Gomez, Morticia, come on, sing. Won't stop, tick to the top around the clock. Yeah. Tag team kicks the flow, really though, with the Adams Family. So here we go. Something's funny, nanny's got a plot to get the family money. Makes Festa fall for her, thing gets wise, spreads the word. The family comes to Festa's aid, the plot is foiled, no one gets paid. It's the Adams Family running things, get wrecked while tag team swings. Love 'em in a class by themselves, none below, none above 'em. Yep, yep. It ain't nothing to be ashamed of, so come give love on to the folks who go by the name of. The Adams Family theme, I'm gonna kick it. Step to the mic like Cuban, get wicked. Props to the number one family of horror. This song's for the movie and the dance floor. Tag team always in. delivers a funk. From the old school with a bump for the trunk, and it humps with big bass on the low, like my homie O said. You don't hear me though. De la familia Addams existen multitud de versiones. En esta versión animada y más moderna del 2019, el tema principal está cantado por Christina Aguilera en este Haunted Hearts que escuchas ahora. But I love it when you smile. Let me know what you want from me. Whisper low in my ears before you try to get your hooks in me. No te vayas todavía. Noemi te va a traer una película que seguro será una pesadilla antes de Navidad. ¿Te quedas? Pesadilla antes de Navidad es una película de 1993 de fantasía oscura animada, creada con la técnica stop motion. Fue dirigida por Henry Selick y creada por Tim Burton. Cuenta la historia de Jack, el rey de la ciudad de Halloween. Un buen día, Jack y su perro Zero se pierden por el bosque mientras paseaban distraídos. Jack tropieza y cae descubriendo algo que no esperaba encontrar: la ciudad de la Navidad. Al adentrarse en ese nuevo mundo, queda fascinado por la alegre decoración. Ante todo, queda cautivado por Santa Claus, el amable y cariñoso rey de la ciudad de la Navidad. Rodeado de tanta belleza, Jack toma la decisión de sustituir a Santa Claus para poder crear su propia versión de la Navidad. Inmerso en su proyecto, descubre la existencia de Sally, a quien le preocupa enormemente

quiere decir? De memoria me conozco ya bastantes cuentos de la Navidad. Los villancicos sé memorizar y mi cabeza pronto va a estallar. Cuando lo pienso y algo que va mal, no sé lo que podrá significar. O quizás no es tan complejo y me lo parece a mí. Si dejara de buscar, por fin lo veo, claro que sí. Y la respuesta está ante mí, delante de mí. Está muy claro, es transparente, es música, es poesía. No se ve, pero se siente. No porque no pueda verlo, voy a dejar de creerlo. Yo pienso que la Navidad no es tan complicada. ¿Por qué no puede ser de todos? Si traerá felicidad, será esta fiesta para mí. Preparo la decoración, me visto para la ocasión. Manejaré la situación, mejoraré la Navidad. La voy a hacer mejor que tú. El rapto de Santa Clavos está cantada por Emilio García, Lucía Ortega e Iván Jara. El trío de niños diabólicos. ¡Raptaré a Santa Clavos! ¿Lo echamos a suerte? ¿Por qué no? Ya quisiera vernos juntos. ¡Somos iguales! ¡Insoportables! ¡Insuperables! ¡La, la, la, la, la, la, la, la, la, la! Tengo un plan mejor para atrapar al gordinflón. Lo cocinaré al pilpil, lo serviré con perejil. Hay que tirarle al mar dentro de una red. Muy buen viaje y que lo pase bien. ¿Y Mr. Oogie Boogie ya? Se encargará de lo demás. Muy contento se pondrá. Dispararle con este cañón grandote. Llamaremos a su puerta y cuando abra, ¡pum!, ¡que explote! ¡Eres un zoquete, hombre! Pues si explota en mil pedazos, cuando Jack no los encuentre, ¡nos dará mil puñetazos! Hay que raptarle ya y le atizaré. Mil estacazos yo le propinaré. Porque Mr. Oogie Boogie es el peor del lugar. Si yo estoy en su lista negra, me voy a esfumar. ¡Sorpresa va a tener! ¡La recompensa puede ser! ¡Algún brebaje misterioso! ¡De arañas y piojos! ¡Somos sus compinches y con toda la honradez queremos complacerle y estar a bien con él! ¡Es que sos tonto tú también! ¡Yo no soy tonto! ¿Y tú qué? ¡Calla! ¡Burra! ¡Qué idea! ¡Escuchad! A ver si es buena de verdad. Le enviaremos una nota que le dé curiosidad. La nota irá con un paquete, a ver si pica, lo abrirá. Y entonces en un periquete santo será nuestro ya. Hay que raptarle y esconderle bien durante un montón de años, más de 100. Dentro de un saco irá y lo tiro al mar. Nadie nunca jamás lo podrá encontrar. Hay que raptarle ya, no hay que esperar más. Ay, pobre Santa Clavos, llega tu final. Sally, la gran enamorada de esta historia. Presiento que algo va a ocurrir, una tragedia para mí. Y aunque yo quiero estar con él, tengo una extraña sensación. Ya se avecina lo peor, no se da cuenta.